Cuando una gota de lluvia me toca, la magia que se tomó aquí me provoca. Me quita, me bruja, me quema, me aloca. El beso que dejé en tu boca. Chicos, vamos para el perreo, guarden las pistolas. Cuando una gota de lluvia.